Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Días buenos tengan animales humanos y animales de compañía que nos alcanzan a escuchar a través de estas ondas de red inalámbrica que llega hasta sus hogares por la radio del 91.7 FM o por internet en archive.org/colectivo-squintly. De este lado nos encontramos indignadas con el asesinato de nuestro hermano Luis Urbano, un compañero luchador social, defensor del agua y la tierra de la tribu Yaqui en Sonora. El colectivo Squintly se une a la voz que exige justicia para él y demás defensores de la vida. Quien lucha por ella nunca muere. Descansa en paz, Luis Urbano Domínguez Mendoza. Bueno, también les deseamos una mañana excelente a aquellos seres peludos, aquellos seres de piel lampiña, texturas gelatinosas, con escamas, caparazones, plumas y más formas, que nos perciben aún en la distancia. Deseamos nuestra participación tanto en este programa como en la vida misma sea fructífera para el bien común y el de nuestro medio ambiente. En nombre del colectivo Squintly, esto es Cuatro Patas en su programa número 57. Les saluda Indy. Bienvenidos, bienvenidas. Restos de naufragios bajo el mar eterno, los muertos ahogados sirven de alimento a pequeños seres que serán pescados por barcos con redes, luego cocinado. Mi paisaje submarino está contaminado y no lo salva nadie. Mi paisaje submarino está desdibujado y no lo salva nadie. Ya la la la, ya la la la la la la la, ya la la la, ya la la la la la la la, ya la la la. paisaje submarino está contaminado y no lo salva nadie. Mi paisaje submarino está desdibujado y no lo salva nadie. Ya la la la, ya la la la la la la la, ah, ya la la la, ya la la la la la la la. Comenzamos este programa con el ritmo de Pascuala y la Vaca y Muerdo con la canción titulada Paisaje Submarino. Que este paisaje está contaminado. ¡Qué novedad! He ahí el motivo por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos para recordarnos, crear conciencia y tomar acciones para el cuidado de estos. Recordarles, querida audiencia, que este es un programa donde hablamos sobre la tenencia responsable de animales de compañía y el cuidado de nuestro hogar, la tierra. Dedicamos entonces en los perros de Pavlov un sentir que emana del pensar de nuestro actuar personal y en sociedad que está acabando con la vida marina y desafortunadamente la vida en todas sus formas. En un ojo al gato y en otro al garabato, escucharemos lo fascinante que es la vida en una gota de mar. Y en Amores Perros les comentaremos cómo nos fue en la jornada de esterilización de este mes. Bueno, hoy nuestro teléfono en cabina está apagado, pero les aviso que estamos al tanto de nuestra página en Facebook. Pueden hacernos llegar un mensaje vía Messenger, cualquier duda o comentario. Estamos como colectivo Iscuintli. Ya se la saben, ¿cierto? Comenzamos entonces. Los perros de Pavlov. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos. Hoy daremos pie al inicio de una práctica de respiración que puede ayudarte en la vida y harás un favor a la de los demás. ¿Has cerrado los ojos? Escucha. Relájate y respira profundamente por la nariz y pon atención cómo se expande tu estómago. Hazlo de nuevo. Inhala, mantén el aire. Los océanos producen al menos 50% del oxígeno de nuestro planeta. Absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Exhala. ¿Sentiste el oxígeno en tu cuerpo? ¿Cómo atraviesa los alvéolos de tus pulmones? Concéntrate. Siente el palpitar de tu corazón, la temperatura de tu espacio. Concéntrate en tu respiración. Ahora imagina que estás en la arena. Estás caminando en ella. Siente cómo cubre tus dedos en cada paso. Enfrente tuyo está el mar.

algo que pueda vencer la codicia de tanto que es tan ciego y no lo ve, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño. Blanco y puro como un largo manto de esperanza viva por un futuro claro. Y no ver, llámalo escombro por encima de mi hombro y creer en la ciencia. Sentir esta impotencia, ay que tienes tú, ay que tengo yo, ay que tienes tú, ay que tengo yo. Escucharon Madre Tierra, interpretada por Chambao. Espero estén disfrutando este contenido que hacemos con mucho agrado para ustedes. Vámonos con nuestra segunda sección. Te escuchamos, compañero Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. En esta ocasión, casi como cuento, nos sumergiremos en una gota de agua de mar. Sabremos de radiolarios y bacterias y algo más, como de película, pero en una gota de agua. El texto y sus características, excepto contadas modificaciones para hacerlo más accesible, se lo debemos al escritor y músico alemán Franz Schätzing. En su libro titulado Noticias desde un universo desconocido, la fascinante historia de los océanos. Dice en contraportada que después de leer el libro, comenzamos a ver los océanos con otros ojos. Y ya que sabemos que como muestra un botón, he aquí un extracto interesante. Usted no puede mirar muy bien. Usted está viendo una luz difusa. El arriba y el abajo parecen no existir. Usted está solo y con traje de buceo. ¿Qué significa su ajustado traje negro, aletas en los pies, claro, su máscara transparente, sus guantes, su tanque de oxígeno, etcétera? Obviamente, usted flota en el agua, pero se da cuenta de que es un agua extrañamente viscosa. En todo caso, no se parece al agua del mar, como usted lo imaginó. Usted ahora mueve los brazos y las piernas. Funciona como siempre, aunque lo único que oye es el resuello hueco de su aliento. ¿Dónde ha venido a parar? ¿Qué océano desconocido se lo ha tragado? ¿Está todavía en la Tierra? ¿Y qué demonios es eso que viene hacia usted? Es redondo y tiene unas púas largas, en realidad muy alargadas, que apuntan en todas direcciones. Parece un sol, sobre todo porque también alumbra, ¿o será que solo refleja la luz que le llega? Cambia de posición a la velocidad del rayo, se desliza rápidamente de un lado hacia otro, se da la vuelta de modo que las púas emiten destellos plateados a veces y otras veces brilla con un color azul claro o adopta el color rojo oscuro. Es fascinante ver el espectáculo, pero que nada detenga su estado de alerta, pues en cualquier momento podría ser ensartado por una de esas púas. Qué bueno que mueva sus aletas para alejarse del peligro. Este impulso lo lleva hasta una cosa transparente del que crece un ramillete de brazos en forma de muñones, o sea, como muchos brazos sin manos. ¡Qué sorpresa! Sin embargo, el susto lo lanza hacia atrás. Entonces usted mira una rueda de rayos transparente, cristalina, que le pasa nadando por encima. A la rueda le siguen unos cristales cónicos de color azulado con pequeños bracitos color marrón. ¡Qué espectáculo! Hay muchos seres a su alrededor. Escalerillas de tijera de color verde y brazos largos, óvalos que parecen bombear compulsivamente como si manos invisibles les apretaran el estómago. Otras criaturas delgadas y transparentes que pareciera que contienen un fuego color naranja en su interior. Y más allá, hay algo que solo parece estar formado por una cola y dos cuernos muy grandes. Todo tipo de filamentos pegajosos y tentáculos cartilaginosos trepan por sus pies. Bolas con aspas zumbantes le caen de golpe, como si fueran kamikazes japoneses, y se acerca una gran bolsa gigante que pareciera inflarse y desinflarse, como queriéndolo envolver, empaquetar, deglutir, tragar, pues. Y no pasa nada. No se asuste. Escuche. Esa bola redonda con púas o lanzas que vio y que en conjunto parecen esferas de árbol de Navidad son radiolarios. No le van a hacer daño. Y observe bien. Un radiolario es un ser unicelular cuyo citoplasma envuelve un esqueleto hueco en forma de bola y desde ahí le brotan púas o lanzas llamadas axópodos, que parecen rayos de luz. Funcionan como sus remos o brazos que le ayudan a avanzar y al mismo tiempo a alimentarse. Mire cómo los axópodos filtran los nutrientes disueltos en el agua y atrapan partículas aprovechables que andan flotando cerca. ¿Se fijó en el citoplasma? Es un tejido gelatinoso que forma parte de la materia prima de toda célula. En el citoplasma se desarrollan los procesos que permiten la vida. Allí se transforman los nutrientes que llegarán al núcleo celular, Pues aunque pareció un sol y que avanzaba peligrosamente hacia usted, solo es un radiolario. Bien, antes de que salga usted de las aguas, sepa que los radiolarios se encuentran en las aguas superficiales de casi todos los océanos, especialmente en las regiones cálidas del Pacífico y en el Océano Índico. Sus esqueletos parecen como estaciones espaciales orgánicas y se formaron hace muchos, pero muchos millones de años, quizás 600, 700. Se sabe que el radiolario es una criatura increíblemente pequeña, pero tan importante para la composición química del agua de mar. ¿Pero por qué? A ver, ¿ha escuchado hablar de las sales minerales y otros compuestos de esta naturaleza, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común? Bueno, esto proviene del mar, ¿verdad? Bien, entonces el radiolario, para construir su esqueleto, necesita un compuesto, no el cloruro de sodio, pero sí un compuesto llamado dióxido de silicio. ¿Y eso qué tanto importa? Pues en el agua de mar hay grandes, abundantes cantidades de esa sustancia. O sea, el silicio, pues. Así los radiolarios la procesan y las filtran hasta convertirlas en estructuras que les sirven de sostén. Caminan por las aguas superficiales bañadas por la luz del sol y cuando mueren se hunden hasta el lecho marino. Los bichos carroñeros se comerán su citoplasma y quedarán solo esferitas y púas hasta allá abajo. Formarán parte del lecho marino. Pobres radiolarios. ¿Ya se dio cuenta? Era usted un ser diminuto, tan diminuto, con una nanoestatura. o quizás unas micras de altura, y lo metimos en una gota de agua para observarlo, de tal manera que nos hicimos de un microscopio electrónico de fluorescencia última generación y solo así pudimos verlo. Pero no se asustó, ¿verdad? Y bien, aparte de los radiolarios, usted también miró algas diatomeas, flagelados, o en particular dinoflagelados, esos que se movían como en rotación, como trompitos. Y otros rotíferos, quiero decir, infinidad de bichitos, con o sin colitas, que son solo representantes de la gran cantidad de variedad microscópica contenidos en el agua. Como dicen destacados científicos, la ciencia está aprendiendo todavía lo que contiene una única gota de agua. Por ejemplo, hace como 20 años, el científico Craig Carlson descubrió más de 10.000 bacterias planctónicas del tipo SAR-11 en una de las gotas mencionadas. Estamos hablando de una gota de agua y 10.000 bacterias dentro. ¿Y hacen daño? No, dice el científico, y además agrega, algunos microbios como el plancton bacteriano, por ejemplo, contienen sustancias bioquímicas de suma importancia. Además, la mayoría de la gente cree que los microbios atacan la salud. En realidad, solo un porcentaje muy pequeñito de los microbios provoca enfermedades. En la mayoría de los casos, ellos nos regalan el oxígeno para respirar, trabajan para que tengamos un clima soportable, salvan nuestra tierra de un colapso climático. Ahora exploremos las aguas del Golfo de México y estamos a ver, 700 metros de profundidad. Todo es oscuridad. Pasan algunos peces brillantes, parecieran eléctricos. Bueno, pero no nos distraigamos. Llegamos a donde habitan miles de millones de bacterias. Y con una superpotente lámpara, señalemos, digamos, a esa bacteria 1, que se alimenta de un gas muy tóxico, el metano. Así que cuando la bacteria 1 consume el metano, como resultado produce otro gas, sulfuro de hidrógeno, que huele muy mal, pero que gusta a otro microbio, digamos gusanito 2. Entonces este gusanito 2 se come a la bacteria 1, o más bien la resguarda dentro de su organismo. Por lo tanto, la bacteria 1 está protegida dentro del gusanito 2 y ambos se ayudan. El gusanito 2 vive tranquilo y apacible hasta que ese inmenso caracol depredador lo devora. En ese momento, el caracol no solo ha cazado un gusanito, sino también centenares de miles de organismos unicelulares. Claro que el caracol no está pensando si lo que tragó es unicelular o pluricelular, como tampoco le interesará al gran calamar que 2 horas más tarde se traga al caracol, y con él al gusanito y a todos los microbios. Y puesto que el calamar, por su alto contenido de agua, despierta el interés de algunos mamíferos marinos que lo valoran muchísimo como bebida gelatinosa, le toca turno, en este caso a un cachalote, el cual no solo se come un sabroso calamar, sino también un carnoso caracol, un trepidante gusanito e infinidad de microorganismos vivos. ¡Ah, pero qué cachalote tan bruto! Se golpea la cabezota con un barco cuando quiere emerger a la superficie. Su pesado cuerpo se va hundiendo poco a poco, pasando de la luz hacia la oscuridad, y solo oscuridad. Los microbios. Sí, esos seres unicelulares cantan victoria, pues se abalanzan por millones y logran descuartizar al gran animal y arman su buena fiesta. El dicho dice, el pez grande se come al chico. Bien, pero al final los muy pequeñitos se comen a los muy grandes. Y eso es verdad. Y es una bendición. Si no, ¿qué pasaría con todos los cadáveres? Los muertos se apilarían en torno a nosotros hasta llegar al cielo, ¿verdad? cuántas sorpresas. Y bien, ya seamos nosotros mismos y regresemos a la orilla del mar. Y sigamos hablando de cadenas. Y sépase que eso no es un capricho, nada más eso de llamarlas así. Sin embargo, tomemos nuevamente la gota de agua de mar y ahí veremos que se comen unos a otros sin distinción. El más grande al más pequeño y al revés, el más pequeño también se come al más grande. No hay disciplina en ese micromundo. De verdad, los científicos que han visto el agua de mar bajo riguroso estudio no solo han descubierto en ese desorden millones y miles de millones de microbios, bacterias, virus y algas, sino también los procesos que hacen con toda clase de sustancias químicas que encuentran a su alrededor para su transformación hasta volver gelatinoso su hábitat. A partir de una gota que se extiende en inmensas cantidades en las aguas marinas, hay tanto y tanto que viven ejércitos enteros de microbios, de los cuales algunos son cazadores. Por ejemplo, la Fiesteria piscicida. ¡Qué bonito nombre, ¿verdad? Una alga tóxica que se envuelve en su manto especial de gelatina y se solidifica allá adentro, a veces durante años y sin comer. Pero un día, un banco de peces pasa por encima de esas algas disfrazadas que han formado una colonia y resucitan. Se desprenden por miles de millones de sus cápsulas protectoras y se desenroscan mientras avanzan con sus flagelos hacia el banco de peces hasta que los alcanzan. Y comienza el desayuno. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues la Fiesteria contiene un veneno que paraliza el sistema nervioso de sus presas y descompone sus tejidos. Mientras el alga absorbe sus valiosos nutrientes, a través de las heridas abiertas, los peces mueren bajo enormes tormentos. Las Fiesterias, satisfechas, se retiran de nuevo al fondo del mar y se encapsulan otra vez hasta el próximo banquete. Pues bien, antes de regresar a casa, saludemos nuevamente a los radiolarios y otras pequeñas criaturas que en su conjunto forman el alga marina, ya que a ellos casi casi les debemos la vida. Mire, usted sabe que el dióxido de carbono es uno de los gases que provocan el calentamiento global, y aquí va. La humanidad lanza al aire 6 mil millones de toneladas de carbono al año aproximadamente. Sin embargo, deseamos un mundo limpio. Pues resulta que las buenas algas marinas pareciera que nos escuchan. Por suerte, este conjunto de microorganismos unicelulares almacenan la mitad, es decir, 3 mil millones, y procesan otra parte para devolverlo al ciclo natural. Por eso cualquier océano es un mar de carbono. Un profesor y gran científico apellidado Assam cree que si a las bacterias se les ocurriera alguna vez hacernos una maldad y mordisquear solo una décima parte del carbono disuelto en el agua del mar y liberarlo a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, en lugar de ofrecernos el oxígeno como hasta ahora lo hacen, nuestro planeta se transformaría en una gigantesca olla de vapor. Todos moriríamos, al menos todos los humanos, porque las bacterias se adaptarían y resistirían. Nos tranquiliza saber que las bacterias no tienen esa intención en tanto no se les provoque. ¿Les parece un cuento? Bien. Al menos ahora sabemos algo más acerca de cómo se mueven los habitantes del universo de una gota de agua de mar. Está dicho. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Thank you.

Qué triste seguir escuchando que regalan gatos o perros en el barrio cuando no se hacen responsable de estos y terminan siendo abandonados. No fomenten eso, por favor. Reflexionen el problema que hemos causado y fomenten la adopción y no la compra de animales de compañía. Y nuestro tercer pilar es la esterilización. ¿Le apostamos como solución a esta sobrepoblación? Es un tema complejo que en antiguos programas hemos abordado. Ojalá puedan escucharlos y o en algún otro momento repetiremos pues este tema. No lo vemos como un acto egoísta o que estemos en contra de su derecho de reproducción, sino al contrario, lo hacemos como un acto responsable ante un panorama de crueldad animal, de envenenamientos masivos o asesinatos crueles. También evitamos su proliferación para que no se conviertan en animales ferales que contribuyan a la extinción de otros ecosistemas. Acá en Cuatro Patas recomendamos, y justo es nuestro eje, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Así que ojo con lo que comentamos en las redes sociales o lo que promovemos. Amores perros. El miércoles 2 de junio fue nuestra tercera participación en la campaña de esterilización canina y felina acá en la comunidad de Cuilapan de Guerrero. La participación de la población fue mejor que en las pasadas. Eso nos alegró mucho ya que pues, hay mayor interés en esas acciones por las que estamos participando. El protocolo de la sana distancia fue respetado y el uso de cubrebocas de la mejor manera, ya que gracias al llamado que agendaran citas evitamos aglomeraciones. También nos visitaron comunidades vecinas y no tan vecinas. Tuvimos compañeros de Sachila, Jalpan, Jojo, Cimatlán y Huitzo. Se agendaron 120 citas, de las cuales también tuvimos cancelaciones, pero se compensaron con los que fueron llegando al momento. Y se solucionaron 119 cirugías. También tuvimos participación de madrinas y padrinos que se hicieron responsables de perros en situación de calle. Muchas gracias por ello. Esta participación no pudo haberse llevado a cabo gracias a la infraestructura, tiempo y espacio de Villa Deportiva Cuilapan, las y los integrantes del colectivo Iswindley y la participación puntual de Huellas de Ayuda Oaxaca, Asociación Civil. ¿Cómo no mencionar a las manos voluntarias que se sumaron a esta tarea física y de difusión? Muchas gracias a cada una y a uno de ustedes, les dice el colectivo Iswindley. Hoy a través de Cuatro Patas y mañana en una mejor convivencia animal. Esperamos en septiembre el universo nos los permita y llevar a cabo la cuarta jornada. Estén atentos a nuestras publicaciones en Facebook y por este medio radial. Si quieres un animal de compañía, recuerda que hay muchos en la calle en busca de un lugar. Parar su hambre te llenará de alegría. Por favor, ya no compres, es mejor adoptar. Dales la oportunidad de tener una familia. Con responsabilidad, más la vida te van a alegrar. Ayuda hoy. Somos Colectivo Iswindley. Por los que bufan y ladran. Bueno, comenzamos a despedirnos, ya que faltan minutos para la hora. Como colaboradora de este equipo, espero tenga la oportunidad de seguir participando el próximo y nos escuchemos por esta misma frecuencia, a la misma hora. Que haya sido de su agrado este programa. Agradecemos a todas las personas que lo hicieron posible y a ustedes por escucharnos siempre. Les dejo con la canción Dos Ruedas No Más, dedicada a la nueva amiga que no se acordó del día 19 de abril, Día de la Bicicleta. Ojalá nos estés escuchando. Saludos para ti. Hasta la próxima. Thank you.